Bueno, pues hay una, sí, hay una sorpresita por ahí. Yo creo que deberíais subir un poco. Yo voy a bajar la música, sí, quizás ahí podéis. Y tenemos que dar la bienvenida a Conchi. Hola, Conchi. Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes. Muy buenas. Dice, me dicen las tertulianas. ¿Quién es Conchi? Bueno, pues chicas, Conchi es una compañera que... bueno, pues trabaja en una de las radios que desde donde se escucha Amores de Radio. Conchi, diles dónde trabajas. Correcto. Amores de Radio lo escuchamos también en Radio Livenza. Radio Livenza. Ah, Radio Livenza, un pueblo muy bonito. Sí. Me alegra que os guste. Sí. Vale. Y Conchi es compañera. La verdad es que la gente se lo pasa muy bien aquí porque justo enfrente de la emisora tenemos un taller de chicas, mujeres de diferentes edades, que están siempre, bueno, pues expectantes a la radio, evidentemente. Además, para eso somos vecinas. Estamos en el mismo lugar donde situados, en el mismo edificio. Y les interesa mucho escuchar vuestras tertulias y vuestras charlas y toda la información que dais sobre todos los seriales tan amorosos y tan bien contados, porque dais vuestra versión particular. Y a mí personalmente, que os escucho desde de refilón, todo hay que decirlo, porque estoy en otros menesteres, también la verdad es que me gusta muchísimo por lo bien que lo pasáis y lo hacéis pasar a todo el mundo. Sobre todo eso, muchas gracias. Entonces, desde Radio Livenza teníamos a algunas de esas chicas que están en el taller, que dice Conchi, pero sí. No es posible contactar porque no nos da el teléfono. Debe ser que estén nosotros sin cobertura. Perdona, Pilar, ¿sabes qué ocurre también en Livenza? Que a veces tenemos un poco de problema a la hora de tener buena recepción, sobre todo en los móviles, y buena cobertura. Sí. Porque os recuerdo que somos una ciudad que tiene muchísimas torres, muchas murallas, y a veces, dependiendo de la zona donde vivamos, sí, pues tenemos más o menos cobertura. Ajá. Y a veces nos es difícil tener cobertura, ¿eh? Pero nosotros queríamos que llegara, porque además Conchi ha insistido mucho en decir, pues aquí hay un grupo de chicas fabulosas, sí, que se ríen muchísimo, que les encanta. Sí. Digo, bueno, pues como regalo para las tertulianas también, que sepáis que os escuchan, que os siguen y que les encantan las cosas que decís. ¿Pero que están en un taller de empleo o algo así? No, en un taller de costura, de corte y confección. Ya. Ah, pues... y una cosa que tenía que deciros, si me permitís. Sí, sí. El otro día, la semana pasada, recibimos una llamada de un señor que es muy extraño, que rebatía a uno de vosotros, no recuerdo exactamente a quién, que una de las escenas de la serie no era correcto como lo habían contado, que ya había llegado el señor a su casa y que ya estaba muy tranquilo y que, bueno, que la secuencia que habéis contado, que ya había pasado, que él ya la había visto. Sí. Pero que le gustaba mucho escucharos porque se divertía muchísimo con vosotros. Ah, pues un saludo para él y para todas las costureras. Conchi, aquí Antonio está. Se llame. Antonio. Pues para todas las costureras, Antonio, también la vamos a saludar desde, sí, aquí, que seguro que le gusta. Un saludo, Antonio. Y que cosas mucho. Sí. Que pasen un buen verano. Luego volvemos en la próxima temporada. Vosotros. Conchi, aquí están, que decía, recuérdame el nombre de todas las tertulianas, que no quiero confundirme. Sí. Bueno, pues está Fabi, está Meli, está Mila, está Dinse y está Claribel, sí, que son las cinco tertulianas que nos han ido acompañando a lo largo de toda esta temporada. Genial. Vale. Pues un abrazo para todas ellas y espero que continúen porque merece la pena escucharlas y pasar un buen ratito con todas vosotras. Muchas gracias, gracias, un placer. Venga, gracias. Muchas gracias, Conchi. Y no os perdáis ningún capítulo de la serie. No, intentaremos. Vamos a estar ahí para la próxima temporada, Conchi. Estupendo, un abrazo. Un besazo. Un abrazo. Venga, hasta luego. Adiós. Bueno, pues con gente como Conchi, que entraba a través de Radio Livenza, una de las radios que están con nosotros, pues eso, habitualmente, que siguen nuestros programas de Amores de Radio, y bueno, pues que nos acompañan. Queríamos que vierais, es solamente un pequeño reflejo, porque podíamos hablar con muchas más radios y muchos más compañeros, pero bueno, no hay tiempo para tanto, entonces era simplemente un pequeño reflejo de lo que es y de lo que ha gustado tanto Amores de Radio como La Tertulia, ¿eh? En este caso, La Tertulia, que ha gustado muchísimo, Ángel.